Encontré en tu collar un perfume que desconozco. Encontré en tu collar un perfume que desconozco. Solo si yo lo compré era mil. Sí. Y en la caja ningún porro encontré. Y esa noche comencé a sospechar. Zarpada de mi batalla al alma de mi mar. Ya en el barro soy el más popular de los pueblos. Porque ya brillé de piernas. Ya los pibes me tratan como el mejor mago. El más borreado de todos. Y en el barro soy el más popular de los pueblos. Todos te vieron cabeceando. Ya los pibes me tratan como el mejor mago. El más borreado de níquel. La palma bien arriba de todas las pibas. La palma de los vagos y los un más borreado. La palma bien arriba de todas las pibas. La palma de los vagos. Muy bien, porque todos me dicen mago. Ya en el barro soy el más popular de los pueblos. Porque ya brillé de piernas. Ya los pibes me tratan como el mejor mago. El más borreado de todos. Y en el barro soy el más popular de los pueblos. Todos te miro cabeceando. Ya los pibes me tratan.